de la Pachamama, vamos a desenterrar toda la alegría, de tu mojo para tu mojo. Ay, vidita, bajemos el cerro y vámonos al pueblo. Ya se oye el rumor. La comadre trae la chicha agitando su pollera de mil colores, fuego y luz. Ay, vidita, bajemos el cerro y vámonos al pueblo. Se respira cadencia con el sistema del sonido del pancantino. Y ya no importa ni